olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Buenas tardes, ¿cómo está mi gente grande? ¿Y cómo están mis vecinos y amigos del Gran Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción? Y claro que sí, ya estamos en el Jueves de los Grandes. Estamos con las informaciones, que son referenciales y de interés para el adulto mayor. Están, por supuesto, sus saludos y las canciones que siempre usted quiere escuchar. Estas que son y serán siempre de su agrado. Y ya están al aire, en su programa Gente Grande, este que marca la diferencia. Y como siempre les digo, mi gente grande, es de ustedes, sí. Este programa que marca la diferencia es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. More than life.

Y claro que sí. Oiga, qué manera de llover en el día de ayer, ¿ah? ¿Eh? Bueno, menos mal que era feriado. Así la gente que tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana no fue a trabajar porque como era feriado, por supuesto, y se evitó esa tremenda mojadita que se da. Oiga, todo el día no paró el agua. Oiga, y estos chiquillos que andaban con este asunto del censo, cómo se andaban mojando los pobres muchachos, ¿no? Bueno, pero eran voluntarios algunos, ¿no es cierto? Otros pertenecían a algunas organizaciones. ¿Sabe usted que en el censo yo eché de menos algunas preguntas? Por ejemplo, ¿qué pasó con las enfermedades, por ejemplo? ¿No le preguntaron a uno si uno estaba enfermo o no? Nada que ver eso. Tampoco le preguntaron si era católico, evangélico. No pasó nada. Y la persona que no está trabajando tampoco le preguntaron por qué no trabaja, si no trabaja por alguna enfermedad o no trabaja porque no tiene trabajo. En fin, varias preguntas que eché de menos. En el censo anterior se hicieron todas esas preguntas. A lo mejor porque ya le hicieron, no le hicieron ahora. ¿No es cierto que sabe uno no sabe, no entiende esas cosas, ¿no? Eso pasó en realidad ayer en el censo. Bueno, ahí como a las 12 del día por ahí me tocó a mí. Así que ahí estuve toda la mañana esperando y ahí estuvimos, por supuesto, conversando ahí con esta muchacha, ¿no es cierto?, que andaba mojadita, ¿no es cierto?, por supuesto, y haciendo sus preguntas, pero son bastante amables las muchachas que andaban ahí, los chiquillos que andaban ahí, ¿no es cierto?, cumpliendo con este voluntariado, ¿no es cierto?, del censo. Así que, bueno, qué diablos, le tocó lluvia, pero para el próximo, porque seguramente va a haber otro, para el próximo, ¿no es cierto?, a lo mejor no le va a llover. Ya, ¿sabe, mi gente grande?, una información más que nada, o noticia, como usted lo quiera ver. El día 14 de abril pasado, ¿no es cierto?, se hizo ley el Día del Locutor Radial. ¿Qué le parece a usted? El día 14 de abril se hizo ley del Día del Locutor. Y esta iniciativa nació aquí, en Concepción. Claro, por supuesto, aquí en Concepción nació esta iniciativa. Así que ya los locutores tenemos una ley, ya tenemos un día que celebrarlo también ahí, por supuesto, ¿no? Y sabe, pero no se pudo celebrar ese día 14 porque, bueno, con respeto también a las entidades religiosas, ¿no es cierto? Porque era la Semana Santa, así que esos días estaban ocupados. Así que no se pudo, pero ¿sabe qué? Esta cosa también es buena darla a conocer porque esto fue gestionado, ¿no es cierto? Gestionado, digamos, por un diputado de la República de aquí también de la zona, ¿no es cierto? Me refiero a don José Miguel Ortiz, ¿ya? No es que le esté haciendo campaña, pero es que lo bueno es bueno y las buenas noticias hay que darlas a conocer, por supuesto. Así que ya, como se dice, tenemos la ley del Día del Locutor para el día. Todos los 14 vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, la celebración del Día del Locutor. Esto que fue gestionado aquí en Concepción por el diputado José Miguel Ortiz. Y mañana es viernes. Mañana viernes a las 19:30 horas. Ahí se va a dar a conocer en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción. Así que todos los locutores de todas las radios de la zona y de todos los que puedan asistir ahí están invitados de parte de la Municipalidad de Concepción. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo,

básicamente en la explicitación de un conjunto de garantías para cada una de las enfermedades que incluye, ¿ya? Y que permiten mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto económico cuando nos enfermamos, ¿ya? El auge, mi gente grande, nos da a todos el derecho a exigir las garantías que se señalan a continuación, ¿ya? El acceso. Derecho a recibir las atenciones de salud garantizadas sin discriminación en cualquier de las enfermedades incluidas en el auge. Calidad. Derecho a recibir las atenciones de salud bajo las condiciones técnicas requeridas para otorgarlas en los establecimientos públicos de salud y en algunos centros privados que tengan convenios vigentes con FONASA o con establecimiento del sistema público. Plazos definidos. Derecho, mi gente grande, también a recibir atención dentro de plazos adecuados, ¿ya? Según la forma y condiciones establecidas para cada una de las enfermedades incluidas en el auge, ¿ya? Apoyo financiero. Derecho también, mi gente grande, a que se tome en consideración el monto de tus ingresos para determinar si deberás pagar o no por las atenciones de una enfermedad auge. Y en caso que debas pagar, tu propio ingreso determina el tope máximo o deducible. Let's get to be free at the Wanderin' and they come and they go. Oh, I'll never up live. Well, honey, your love is clipping my wings, 'cause I wanna be tied to your apron string. Dear, I can't say goodnight, but then what do? I hurry on home, but I dream about you. It's crazy, I know, but just one of those things. I wanna be tied to your apron string. Yeah, I hold my hand in the burn like a fire. It kisses my lips and the flame goes high. Such a lucky death to find a little angel like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lies. So hold me real close and close your eyes. I'm sticking real close like an ivy to cling. I wanna be tied to your apron string. Kiss you goodnight, and what do? Well, I hurry on home, but I dream about you. Well, it's crazy, I know, but just one of those things. Well, I want to be tied to your apron string. Hey, you hold my hand up like a fire. You kiss my lips and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. I'm crossing my heart, yeah, I'm telling no lies. Oh, there's a hole in me close, and close to your eyes. Yeah, I'm thinking you're close, like I've been eclipsed. I wanna be tied to your apron string. I wanna be tied to your apron string. I wanna be tied to your apron string.

Y hoy ya es el día jueves. Claro que sí. Es el día en que los adultos mayores disfrutan de su programa Gente Grande. De estas canciones, así como esta que usted estaba escuchando de Parmenio Pizarro. Oiga, estamos en las informaciones referenciales, ¿no es cierto?, de El Auge. ¿Cómo opera en Fonasa la garantía de protección financiera del Auge? Si somos beneficiarios de Fonasa, de los grupos A o B, opera de la siguiente manera. Nuestra atención y la de nuestras familias será siempre gratuita, ¿ya? Independiente, mi gente grande, de las enfermedades Auge de la que se trate y de nuestra edad, ¿ya? Si somos beneficiarios de Fonasa, también de los grupos C o D, opera de la siguiente manera. Si tenemos 60 o más años, la atención incluía dentro de cualquier enfermedad garantizada en el Auge sigue siendo gratuita, ¿ya? También será sin costo para nuestras cargas familiares que tengan dicha edad, ¿ya? Con menos de 60 años, el beneficiario cotizante de Fonasa y sus cargas familiares pagarán solo por algunas atenciones el 10 o 20% del valor de la prestación respectivamente, con un tope máximo o deducible, ¿ya? La protección financiera del Auge, mi gente grande, en Fonasa, implica que cuando haya que pagar por una enfermedad garantizada, en general, será como máximo 2 sueldos al año aproximadamente, aunque el costo sea mucho mayor, ¿ya? Cuando usted se hace el examen de salud preventivo. ¿Pero qué es el examen de salud preventivo? Es importante saberlo. El examen de salud preventivo, mi gente grande, es un plan de evaluación donde la evalúan a usted, le evalúan la salud. ¿Ya? Ese plan de evaluación de salud de las personas y cuya finalidad es prevenir, detectar o controlar un conjunto de enfermedades mediante su detección precoz. ¿Ya? ¿Dónde tú lo puedes realizar este examen? Si somos beneficiarios de Fonasa, carentes de recursos o cotizante, nos realizarán los exámenes que a continuación les vamos a indicar, así también se lo van a indicar en los consultorios de atención primaria, donde estemos cada uno de nosotros inscritos según sea nuestra condición de salud específica o edad. Just what they say, 'cause forever I will quieres hablarme, mas no importan tus desprecios si al fin he de perdonar. Y aunque no quieras mirarme, y aunque no quieras hablarme, y aunque me digas que no, en vivo y en directo con su programa Gente Grande por tu radio amiga en Espacios FM 107.3. En muchas partes, en muchos lugares, en muchos hogares también, por supuesto, estarán celebrando algún aniversario de casamiento, o tal vez están celebrando su cumpleaños en el día de hoy, que está un día muy especial para estar tomando, ¿no es cierto?, oncecita ahí con la tortita y todas esas cositas, junto con la familia, por supuesto, celebrando algún acontecimiento que usted tenga en el día de hoy. También yo creo que los que están celebrando su día, los que están en sus hogares, por supuesto, los que ya han llegado de su trabajo y llevan por nombre Egardo, porque hoy día su santoral es San Egardo. Así que para todos los que están en celebración y para todos los Egardos que se están celebrando ya en casita con su familia, van estas canciones. Si me pides que te abrace, yo te abrazaré. Si me pides que te cante, yo te cantaré. Lo que tú me pidas, negra, yo te lo daré. Pero no me pidas nada que no pueda hacer. No me pidas que te olvide porque no lo haré. Pero no me pidas nada que no pueda hacer. No me pidas que te olvide porque no lo haré. Tus labios saben a la primera lluvia. Tu boca tiene sabor de uva madura. Tus labios saben a la primera lluvia. Tu boca tiene sabor de uva madura. Y ese es el sabor que tiene Rosa María, según dice su negrito. Y en el portal, Don Jorge. Desde que Dios amanece,

gente grande por tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Es el dial 107.3. Un cariñoso saludo también, un fuerte abrazo, porque está en la sintonía con nosotros Humberto Garrido Godoy. Él es de Hualpén, así que nos está escuchando por allá. Un saludo para ti, Humberto Garrido Godoy. Cuando voy al sur, soplando ando. Cuando cruzo paisajes y ríos, cuando llego a los hermosos campos, cuando así es, recorre mi cuerpo un frío. Una casa quisiera ya en cualquier parte, y vivir allá siempre eternamente, porque todo lo que es campo es como un arte, sin contar con campesinos muy buena gente. Andar en lancha, recorrer lagos y pescar, subir a un caballo, recoger una flor, un sueño dorado de cualquier mortal, ya sea en invierno o con un fuerte calor. Bosque, flores, tallos y maleza, y los ríos que nunca se terminan. Por eso, cuando me vengo, siento tristeza. Día y noche, por el campo, mi alma camina. Una casa de campo en hermosa aldea. Tomar leche al pie de la vaca. Estar con los míos al lado de una chimenea y sentir afuera el olor a albahaca. Estoy acompañado bajo las estrellas. Es como llegar al cielo. Dejar de lado el ego y luego me duermo pensando en ella hasta que llega el alba y se apaga el fuego. Campos del sur, linda región, cauce de aguas torrentosas. Hasta cuando llueve hay calor. Por todo esto me quedo en esta tierra hermosa donde yo he empezado a quererte. Preciso, y por cambiarte el miedo y

una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón. Le diría, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado. Claro que sí. Gracias, muchas gracias a Ladino Saavedra por llamarnos y saludarlos, por supuesto, claro que sí. Él siempre lo hace cuando tiene el tiempo de escucharnos ahí en Almacén Estelito, ¿no es cierto? Él nos llama, por supuesto, y nos saluda. Eso es muy bueno. Muy bueno que nos saluden también ustedes a nosotros, por supuesto. Él le envía un cariñoso saludo y un abrazote fuerte que en este momento se lo está dando ahí a Wilson Lobo. Así que es importante que nosotros siempre estemos acordándolo de toda la gente, ¿cierto? Y es importante también que si la tenemos al lado, la saludemos y le demos un abrazo, en especial si nos están visitando, ¿cierto? Claro. Así que para Wilson, los saludos de Aladino Saavedra. Estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales y ya están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán de su juventud, porque son elegidas por usted. Si usted nos desea saludar así como Aladino Saavedra, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande por tu Radio Amiga Espacios FM 107.3. Mis amarguras, por eso a implorarte vengo, mi virgen negra, que cures heridas viejas que me torturan. Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada, por ser tu cara morena, ayúdame, virgen negra. Buscando amor, me hallé sin sol, sin ¿Por qué tú sufres y dices que ya no me amas? ¿Por qué lamentas nuestro fracasado amor? Si tú bien sabes que fuiste la culpable de que este amor fuera solo ilusión. No seas cobarde y espero que me olvide, porque te juro que ya yo te olvidé. Pues en mi pecho ya existe otro cariño de otra mujer que me ama de verdad. Olvídame, olvídame, olvídame que ya yo te olvidé, mujer. Olvídame, olvídame, ay, olvídame que ya yo te olvidé. ¿Por qué tú sufres y dices que ya no me amas? ¿Por qué lamentas nuestro fracasado amor? Si tú bien sabes que fuiste la culpable de que este amor fuera solo ilusión. No seas cobarde y espero que me olvides, porque te juro que ya yo te olvidé. Pues en mi pecho ya existe otro cariño de otra mujer que me ama de verdad. Olvídame, olvídame, olvídame que ya yo te olvide, infiel. Olvídame, olvídame, ay, olvídame que ya yo te olvide. Mejor hubiera sido, mujer, no haberte conocido, porque desde el momento que me enamoré de ti, aún no he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Aún no he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Cuando estoy en mi alcoba y muy solo me encuentro, vuelan mis pensamientos muy cerquita de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Mejor hubiera sido, mujer, no haberte conocido, porque desde el momento aquel me enamoré de ti. Aún he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Aún he comprendido por qué te quiero tanto. Tú serás el encanto que adoraré en mi vivir. Cuando estoy en mi alcoba y muy solo me encuentro, vuelan mis pensamientos muy cerquita de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Quiero que me digas si tú piensas en mí, porque solo la muerte me alejará de ti. Y en el esfuerzo, mi gente grande, de transformar derechos de las personas, en realidad son las realidades que puedan exigir, hemos seguido agregando nuevas garantías explícitas en salud al incorporar 16 problemas de salud a los 40 que ya se encontraban en el plan auge. Queremos que cada vez más las personas puedan demandar al sistema de salud y a FONASA o ISAPRE el acceso, la oportunidad y calidad de la atención que se merece el adulto mayor, contando también con una protección financiera que le permita enfrentar una eventual enfermedad con mayores grados de seguridad. Así seguiremos agregando nuevas garantías explícitas en salud, año a año. Así, por supuesto, este gobierno se ha comprometido a que sean al menos 80 los problemas a los que el plan auge dé respuesta en este año 2017. Y estamos convencidos que es nuestro deber avanzar hacia la construcción de un sistema de salud público y privado que se haga cargo cada vez de mejor manera de las necesidades del adulto mayor. Y en torno a estos 56 problemas, usted, mi gente grande, usted que está en sintonía, tiene derecho, que puede exigir y que le explicamos a continuación, según la instrucción que tenemos para usted. Pero también le contamos qué tiene que hacer si es que siente que estas garantías explícitas no se están cumpliendo. Queremos que usted, mi gente grande, se sienta seguro y protegido en caso de enfermedad. Pero también queremos reiterarle lo que es nuestra habitual invitación. Ayúdenos usted también a cuidar su salud y evitemos que que se convierta en un problema. Su compromiso con estilo de vida saludable, una alimentación sana, activa y una actividad física, y evitar también la dependencia del alcohol o del tabaco, constituyen su mejor garantía de una mayor calidad de vida. Echa así, así, así, chamín, para que se escuche bonito. Otra vueltita. Echa, así, así, maestro. Me pude convencer que tú ya no me quieres. A mí que tanto te creí, ya ves qué malo eres. Hoy sé que mucho me engañé. Si tú eres como eres, y al fin me vine a convencer que tú ya no me quieres. Cállate, que me haces daño. Quiero llorar a solas mi desengaño. Márchate, ¿qué es lo que quieres? Quítate de mi vida. Thank you. de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amo, que es para otro tu que te quieran, sufro la amargura. corazón. Pido al cielo que perdone tu ignorancia, si es que ha sido una venganza el cambio de nuestro amor. Mi desgracia, el haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera, sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al Y gracias Humberto Garrido y a Ladino Saavedra por llamarnos, por supuesto, al programa y saludarnos. También saludamos de nuevo a todos los que están de santo en el día de hoy, a los Egardos, así que un cariñoso saludo para todos los Egardos que están en la sintonía. Y por supuesto también un saludo grande para Wilson, si es que todavía está por ahí, que Aladino Saavedra los saludó, por supuesto, a Wilson. Así que todos ellos, unos nos llamaron, otros nos están en la sintonía y los otros están de santo. Y también un saludo grande para todos nuevamente los que están de cumpleaños o celebrando algún aniversario de matrimonio, por supuesto, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de que los mayores puedan seguir trabajando? ¿Ah? ¿Qué piensa usted de que los mayores puedan seguir trabajando? Si a una persona mayor le cortan las alas, ¿qué le pasa? La hunden. ¿Ya? Hay mucha gente, mi gente grande, hay mucha gente que al jubilar se deprime, ¿ya? Porque lo que necesita un mayor es seguir sintiéndose útil, ¿ya? Así es, eso es lo que necesitan, seguir sintiéndose útil. Mi madre murió a los 86 años y hasta el último día, fíjese usted, estuvo ocupada haciendo lo que a ella le gustaba. Uno se busca las oportunidades, pero la sociedad también tiene que dártelas. Pero supongo que usted, mi gente grande, va a dejar de trabajar algún día. ¿Ya? Claro que sí. Una vez que mi hija Paulina se reciba como ingeniera civil industrial, allí entonces descansaré. Me dedicaré a ella y a hacer cosas que me gustan, como leer o viajar. Y mi sueño es visitar a uno de mis hermanos, radicados en Estados Unidos, a quien no veo hace años. Pero ¿cuál es la clave para mantenerse activa? Que te acompañe la salud, gozar lo que tienes y confiar en Dios, y el trabajo, disfrutarlo y hacerlo con pasión, dice Ana María. penar. Hoy quiero estar solo, solo entre las copas, como ave rendida, con las alas rotas, tomándome olvido, que la quise tanto y quiero entre copas ahogar mi quebranto. Hoy quiero estar solo y un trago tomar, pues quiero esta pena tratar de olvidar. Ven y toma como yo, toma, ven y toma como yo. Thank you. no penumbra, que eso es duda. Decide hoy mismo, decide hoy día el rumbo de tu vida. Que si me quieres, ¿por qué me engañas? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué placeres? Esa es tu vida, esto es mi llanto. Tú no me quieres. Amadas mi corazón de pena y de dolor, penumbras hecho de mi ilusión, solo un calvario de amor. Penumbra amadas mi corazón de pena. De mi ilusión, solo un calvario de amor. Hasta aquí nomás, nada más por hoy, lo siento mucho. Tiene que esperar 7 días más para seguir escuchando estos hermosos boleros y estas canciones que usted siempre quiere escuchar. Claro que sí, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Solamente, mi gente grande, agradecerles la tremenda sintonía y llamadas al programa. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Ramón Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Muy buenas tardes, gente grande. We'll be right back. sigue con la compañía musical de Espacios FM. Luego viene Regresando a Casa. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, en el